¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también en esta noche, que es la número 22 del mes de febrero del año 2017. Estamos en el invierno, un invierno que ha sido más caluroso que frío. Y bueno, llegó el carnaval aquí a Veracruz. Principalmente al puerto, por supuesto, que es el corazón del carnaval aquí en esta zona y en otros lugares también. Está, por ejemplo, en el Mazatlán, que es las fechas donde se celebra. Y hoy se quema en estos momentos el mal humor allá en el puerto de Veracruz. Yo recuerdo que la quema de mal humor era regularmente los martes. Bueno, ahora lo pasaron a miércoles. Así es que en esos momentos allá en la plaza central están quemando el mal humor en Veracruz, y con eso da inicio las fiestas del Rey Momo, las fiestas del carnaval. También saludamos a Juan Carlos Plata, que se encuentra por acá y ya preparando su programa para las 11 de la noche de Rock en Radio UV, que se lo recomendamos que lo escuchen. Siempre tiene muy buenas rolas que pone Juan Carlos Plata. Y bueno, aquí en como les decíamos, el carnaval está iniciará aquí en el puerto de Veracruz a partir de hoy, donde se hace esta ceremonia, donde todo lo que es la costumbre de quemar todo lo que nos hace daño, pues se va a llevar a cabo el día de hoy. Y en esta ocasión eligieron el muro de Donald Trump, es lo que eligieron en esta ocasión para quemarlo. Entonces ya en estos momentos estará esta ceremonia, y pues bueno, todos sabemos que es uno de los problemas actuales que afecta más a nuestro país, el muro en este caso particular. Pero bueno, eso es algo simbólico. Lo que afecta principalmente son las ideas, las estructuras que tenemos en esta ocasión. Y bueno, estas costumbres de quemar lo malo viene desde algunas costumbres ancestrales desde Europa, desde los griegos tal vez, algunos fenicios, algunos egipcios, donde en algún momento, sobre todo cuando iniciaba febrero o marzo, que viene ya la época en que empieza uno a sembrar, la idea principal es quemar lo malo, quemar todo lo mal que nos haya ido en un año. Antes los años estaban más ligados a las cosechas, a las siembras y a las cosechas, sobre todo pues por el ciclo agrícola, que era donde nuestras sociedades antiguamente se desarrollaban todavía mucho más, algo que hemos ido abandonando para una etapa industrializada y tecnológica, y haciendo a un lado la gran producción de campo. Entonces, ante este tipo de tradiciones, se decía, si vamos a empezar a sembrar, fíjense qué buenas ideas, si vamos a empezar a sembrar, quememos lo malo, quememos todo aquello que nos ha hecho daño. Entonces, como el carnaval significa precisamente esta etapa donde inicia la cuaresma, donde empiezan 40 días que van de aquí a Semana Santa, y donde se supone que las tradiciones católicas religiosas hacen posible que tengamos días de guardar. Entonces se tienen estos días de libertad, como se menciona, o como se dice o se piensa que así debe de ser. Entonces se quema lo malo, y lo malo que se quema esta noche es el muro de Donald Trump allá en el puerto de Veracruz. Eso es parte de la tradición del carnaval, y aquí vendrán ya después todas las fiestas a través de los desfiles, las coronaciones de los reyes infantiles, de la reina, del rey feo, los clásicos, pues todas las comparsas que pasan por las calles del puerto de Veracruz, que es uno de los carnavales más grandes del país. Obviamente que el más grande del mundo, tal vez uno de los más grandes del mundo, es el que se encuentra, que se desarrolla, mejor dicho, en Río de Janeiro, allá en Brasil. También en Nueva Orleans hay otro gran carnaval. En Venecia también de una forma hacen su carnaval. Es todo esa etapa, que son los 40 días antes de la Semana Santa. Pero bueno, ojalá pudiéramos quemar nosotros, como país, como sociedad mexicana, no solamente el muro de Donald Trump. Ojalá pudiéramos quemar nosotros la corrupción y pudiéramos quemar también la impunidad y hacer todo lo posible que aquellos políticos que han estado mal, que han actuado mal, también sean quemados. Bueno, eso ya sería algo muy grave, ¿no? Como brujas en leña verde en las épocas medievales, ¿no? No, más bien terminar con esas actitudes de los malos políticos. Pero parece que no tenemos remedio. Ojalá todo eso se pueda quemar y realmente renovar nuestro espíritu. La tierra se quema para empezar a sembrar. Se renueva la tierra de esa manera. Ojalá pudiéramos hacer eso también en nuestra sociedad para tener mejores horizontes en un futuro inmediato. Pero las cosas, cuando menos, no se ven así. Hoy en esta ocasión están llegando aquí con nosotros los representantes de Donald Trump para hablar con Enrique Peña Nieto. Se manda a sus representantes para hablar con Enrique Peña Nieto. No lo recibe en los Estados Unidos, como sí recibe al presidente de Canadá, al ministro de Canadá, al primer ministro de Canadá. Y hoy estarán por acá ya John Kelly, que es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, y Rex Tillerson, que también estará ya reuniéndose en algún momento con Enrique Peña Nieto, que prácticamente le vienen a leer lo que tienen que hacer nuestro país. Él dice, Enrique Peña Nieto, que no es así, pero bueno, ojalá supiéramos la verdad de las reuniones que tienen y las conclusiones a las que llegan, a los acuerdos a los que llegan. Ojalá lo supiéramos realmente, porque luego se filtran grabaciones que dicen una cosa y otros dicen otra, pero lo real es de que sí existe una animadversión de Donald Trump contra los mexicanos de manera muy particular. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, ya que comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que TLV estrena barra de programas en TV Más. La historia económica permite entender el presente, esto dice la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar las cuartas jornadas sobre historia económica. Blanca Cortina, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, pide disminuir tráfico y velocidad de embarcaciones en Veracruz para proteger principalmente al manatí. La Casa del Lago V albergó proyección de cortometrajes. Hoy aquí en el estudio contaremos con la presencia y platicaremos con él, con el maestro Enrique Velasco, que está al frente de IASUB. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117. A partir del 27 de febrero, a las 11 horas, de lunes a viernes, la Universidad Veracruzana tendrá un espacio a través del canal TV Más, ofreciendo el arte, la ciencia y la luz. No te pierdas los programas que la Universidad Veracruzana tiene para ti. Conciertos, exposiciones, conferencias y el pensamiento universitario. Así es, nos da mucho gusto que Televisión Universitaria, nuestra universidad veracruzana, regrese al aire en una televisión, en la televisión pública, que es TV Más. Hace mucho tiempo existía la revista universitaria, que se transmitía los sábados en la tarde. Era un excelente horario, por cierto, y aparte era muy vista la revista universitaria. Pero de repente, por cuestiones del propio canal, las administraciones que había, se perdió esta relación, este convenio con Televisión Universitaria. Y hoy regresa. Nos da mucho gusto que Televisión Universitaria pueda tener sus espacios en la televisión abierta, que no solamente se pueda ver por internet, que es una de las ventajas ahora también. Uno puede ver los programas de televisión en cualquier momento porque ya se encuentran en el canal de YouTube. Pero bueno, ahora se puede ver al aire también en una barra especial, como parte de la nueva etapa de colaboración entre la Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz. El próximo lunes 27 de febrero se estrenará la barra programática de la Universidad Veracruzana en la televisora estatal TV Más. Todos los días será de lunes a viernes de 11 a 12 horas. Las producciones realizadas por el Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana, mejor conocidos como TLV, serán transmitidas por el canal estatal con posibles repeticiones en sábado. De esta manera, las producciones universitarias incrementarán su espectro de impacto más allá de los medios institucionales y abre la posibilidad de ser vistos en todo el estado, y yo diría más allá del estado, porque la señal de TV Más va hacia los estados vecinos también, si llega a otros lugares. Así, los lunes será transmitido el programa de análisis sobre la educación superior, Punto Ciego, que conduce nuestro compañero Martín Aguilar, con una duración aproximada de 55 minutos por programa. Muy buen programa, por cierto, entrevista a varios investigadores y pensadores sobre los temas de actualidad, Punto Ciego. Los martes se transmitirán dos series especiales, la primera dedicada a uno de los emblemáticos ballets de México, la serie 40 años de tradición dancística, ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, que consta de 6 programas de 25 minutos cada uno, durante los cuales se recoge la historia y la vida de la organización cultural. La segunda serie será los martes, que se llama Larga Vida al Teatro, más de 6 décadas de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, la cual consta de 3 programas de 25 minutos, cada uno en los que se compila el quehacer de esta histórica compañía. Los miércoles se transmitirá Más Allá de la Ciencia, programa de divulgación científica que lanzará de forma consecutiva su primera y segunda temporadas para compartir la vida científica de la Universidad Veracruzana, las historias de los hombres y mujeres que la realizan y ejercicios lúdicos relacionados con ella. Los jueves estarán dedicados a la sustentabilidad y la salud con las producciones Cocina Saludable y Tlayolotli, Corazón de Tierra. La primera presenta a un chef, o sea, Cocina Saludable, presenta a un chef distinto en cada emisión, el cual comparte recetas saludables y atractivas. El segundo programa, Tlayolotli, Corazón de la Tierra, ingenieros agrícolas y biólogos guían a la audiencia entre diversas visiones sobre la sustentabilidad. Para los viernes se reserva el espacio A Voz Propia, una dinámica revista conducida por Jóvenes Valores que presentan una selección de actividades universitarias y de la vida de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. De acuerdo con la jefa de televisión universitaria, Arlet Barradas Padilla, los contenidos educativos, científicos y culturales son fundamentales para una televisora pública como TV Más, mientras que la Universidad Veracruzana tiene una larga trayectoria en la realización de contenidos en la materia que se aporta a la renovación del discurso. Como se sabe, la colaboración entre TLV y TV Más históricamente ha hecho posible, por ejemplo, la transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estos, al día de hoy, son posibles gracias a una coproducción que permite generar un único producto de televisión beneficioso para ambas instituciones. Compartir fortalezas es el signo de una nueva relación que permitirá optimizar recursos y fortalecer la producción de contenidos de calidad. Los productos televisivos universitarios y del Estado, además, son compartidos con pares del país y el extranjero también. De esta forma, Televisión Universitaria ofrecerá sus producciones, como habitualmente lo hace, a través de su salida de streaming, disponible en www.v.mx/televisión, y ahora en TV Más, lo cual nos da mucho gusto que regrese nuestra televisión universitaria a un espacio público, en este caso particular, TV Más. Y pues nos da gusto porque se respeta el convenio. Recordamos que antes de que terminara la administración anterior, Jorge Fabre, que era el director de TV Más, firmó un convenio con nuestra universidad, precisamente para ir haciendo ese proyecto de los espacios de televisión universitaria en TV Más. Qué bueno que permanece en el cambio de esta administración y que podamos tener nuestro canal, nuestras producciones de la Universidad Veracruzana en TV Más. Son las 20 horas con 17 minutos. Recorrido por el campus. Estudiar historia económica permite entender mejor el presente. Eso lo dijo Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, al inaugurar las cuartas jornadas de historia económica organizadas por la Asociación Mexicana de Historia Económica, el Colegio de México y la Universidad Veracruzana. El acto protocolario se llevó a cabo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, con la presencia de Sandra Kunz Ficker y Jesús Méndez Reyes, presidente y vocal de la Asociación Mexicana de Historia Económica, Carmen Blázquez Domínguez, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, y Filiberta Gómez Cruz, directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Antes de empezar esta reunión, se guardó por cierto un minuto de silencio en memoria del investigador del Instituto Histórico Sociales, Joaquín González, que falleciera el pasado domingo. Entonces todos los compañeros de Históricos Sociales ahí lo recordaron. Entonces, ya para iniciar esa actividad, la rectora de la Universidad Veracruzana citó a Enrique Cárdenas Sánchez, quien es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, al señalar que saber sobre la disciplina de la economía, sobre las ciencias sociales, permitirá entender mejor nuestra realidad, de dónde venimos, cómo hemos avanzado y, por tanto, qué tipo de escenarios se pueden plantear más adelante. La rectora comentó que la historia económica brinda un laboratorio para observar eventos o fenómenos sociales que ocurrieron en circunstancias específicas, y su análisis permite comprender mejor el funcionamiento de una economía, sus agentes, sus mercados y todo lo que se relaciona con la economía. Estudiarla nos brinda más memoria, más pistas para entender la realidad, en consecuencia, más posibilidades para explicar el presente y vislumbrar el futuro. De ahí deriva en buena medida su importancia. La rectora celebró que la Universidad Veracruzana sea sede de la cuarta edición de las Jornadas de Historia Económica, que por primera vez se realiza en una universidad no ubicada en la región del Altiplano. Se hacen allá por la Ciudad de México y sus alrededores. En tanto, Sandra Kunz especificó que se realizarán 20 mesas de trabajo, 7 presentaciones de libros y 4 talleres, estos últimos organizados como parte de las segundas jornadas de historia económica que organiza la Universidad Veracruzana. Estas jornadas se realizan hasta el próximo viernes. Después de la inauguración que se llevó a cabo, tuvo lugar la conferencia magistral Debates sobre la Primera y Segunda Globalización, de 1870 a 1914 y de 1980 a 2007, consideraciones a partir de la historia económica de América Latina en el siglo XIX y principios del siglo XX, impartida por Carlos Marichal Salinas del Colegio de México. Un tema muy interesante, la historia de la economía. Simple y sencillamente es el motor del mundo, la economía. Imagínense lo que significa estudiar todos estos procesos. Cómo se forma un capital, cómo se forman las grandes empresas, cómo se forman los grupos empresariales, las grandes familias que tienen el dinero, cómo se va creando todo este proceso a través de la bursatilización, las casas de bolsa, cómo una moneda es fuerte, y por qué, qué procesos históricos influyen, para que una moneda sea fuerte o débil. No, interesantísimo el tema de la historia y la economía. Este programa completo de actividades se pueden consultar en la página del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que es www.ube.mx/IIHS, que es Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Y recuerden que estas jornadas van a permanecer hasta el próximo viernes, precisamente en dicho instituto. Son las 20:21. Ya estamos aquí platicando con el maestro Enrique Velasco. Maestro Enrique Velasco, ¿cómo está? Llegó aquí a Ritmo de Jazz. Un gusto tenerlo aquí, maestro. Gracias, muy amable, Germán. Y muchas gracias por la oportunidad de saludar al auditorio de Radio B. Que el centro Yasub está de manteles largos, está cumpliendo 9 años, ¿no? 9 años de que se inició el movimiento Yasub, precisamente. 9 años de que eran solamente algunas actividades organizadas por un grupo de entusiastas aficionados, liderados por un excelente pianista, excelente jazzista, Edgar Dorantes, que cubre lo mismo la faceta del pianista clásico que la faceta del pianista de jazz. Sí. Y tuvo el poder de convocatoria suficiente como para traer un grupo de maestros muy calificados, que generaron toda una serie de expectativas, primero y resultados después, y en 3 años más, el entonces rector, el doctor Arias Lobillo, hizo el decreto de creación del Centro de Estudios de Jazz, ya no el Movimiento Yasub, sino el Centro de Estudios de Jazz, en el cual se ofrece la licenciatura, y como el perfil de ingreso tiene bastante rigor, pues se crearon también los estudios preparatorios para que los interesados puedan precisamente satisfacer ese perfil de ingreso. Un gran proyecto y una puerta que se abrió, de una gran oportunidad para músicos en ese momento, para jóvenes músicos, ¿no? Sí, ya lo creo. Como todos sabemos, los alcances de toda escuela están en razón directa de los alcances de sus maestros. Así es. Después serán los resultados los que los confirmen. Ya hay resultados. En un caso insólito para escuelas de arte, verdaderamente insólito, tengo muchos años en esto y tengo cifras que evidencian lo poco común que es este resultado. En apenas 5 años y medio de haberse creado la licenciatura, tenemos cerca de 30 titulados, además de otros que han egresado y están apenas en proceso de titulación. 30 titulados es toda una marca, verdaderamente, y es producto precisamente de ese buen ambiente creado por los maestros, de esos buenos planes de estudio, de ese ambiente de trabajo y de colaboración y de compromiso, y por supuesto de los muchachos que vienen de muchas zonas del país a buscar precisamente esa orientación y a buscar esa dinámica para integrarse a ella y cumplir con sus expectativas de vida. No, claro, además la historia del jazz en Jalapa es muy interesante, desde aquellas ideas e intuiciones y gustos de Guillermo Cuevas, por ejemplo, y muchos jóvenes también. El pionero. Guillermo Cuevas, aquí en del jazz en Jalapa, y Javier Cabrera, y muchos otros que se encuentran por ahí, Lucio Sánchez, ¿no? Cierto. Que fueron haciendo sus grupos, que usted bien lo recordará, que tocaban en diferentes lugares aquí en Jalapa, ¿no? Sí, así es. Como un movimiento, ¿qué diremos? Sujeto más que nada al entusiasmo de unos cuantos, a los contactos de algunas cosas para encontrar algún espacio. Ahora me permitieron tocar en el restaurante fulano, ahora en el club mengano. Pero ahora hay un movimiento permanente. Sí, sí, sí. Volviendo a lo que es el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, es impresionante la cifra de conciertos, clínicas, conferencias en torno a jazz. 160 el año pasado. Ah, es un gran número. Enorme. Si descontamos los periodos vacacionales, encontramos que son casi 4 eventos por semana. Sí, sí, sí. Es verdaderamente impresionante, como es impresionante también el buen nivel que están logrando los jóvenes egresados. Y parte de esto también se debe al impulso de los festivales de jazz que se fueron dando en Jalapa, ¿no? Desde luego. Todo eso conforma un solo movimiento amplio, de manera que el proyecto, desde su creación, abarca esos dos campos. El campo de la vida artística, con todas las presentaciones, conciertos, clínicas, festivales. Y el campo formativo. Pero el Centro de Estudios de Jazz cubre esos dos aspectos. Es una escuela, pues dentro de todas las escuelas sui generis que tiene la Universidad Veracruzana, es una de las más, ¿qué diremos?, de las que más rasgos tiene, que la diferencian de las demás. Ahora, a nivel nacional, ¿hay otras escuelas de jazz? Sí, las hay. Ajá. Sí, las hay. Hay escuelas con las que tenemos inmejorable relación, como la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. También ofrece la licenciatura la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y hay otras menos formales que esas dos. Podríamos decir que estas tres son las punteras. Y bueno, obviamente uno de los centros principales a nivel internacional es Berkeley, ¿no? Sin duda, sin duda. De ahí provienen varios de nuestros maestros, que al haber pasado por ese tamiz formativo tan riguroso, tan exigente, nos han traído una serie de propuestas innovadoras, que son precisamente las que se han puesto en operación. Ahora, todo ese trabajo ha logrado, y toda esta calidad educativa, que vengan estudiantes de otras partes del país, ¿no? Sí, tenemos estudiantes de muchos estados de la República Mexicana, sí, y tenemos también algunos del extranjero. Hay alumnos de Centroamérica, ha habido alumnos de Colombia, ha habido alumnos de España, de Cuba. Sí, actualmente hay no menos de 5 alumnos de otros países. Además, qué riqueza, porque ellos me imagino que vienen ya con un talento natural, ¿no? Bueno, como sabemos bien, todas las expresiones artísticas parten de un cierto talento natural, pero lo definitivo es la disciplina y un buen programa educativo. Claro, claro. Entonces me ha tocado ver en una larga carrera en la música y en su docencia, me ha tocado ver infinidad de casos de estudiantes disciplinados, aunque no tan dotados, que logran resultados mejores que aquellos que parecerían estar muy dotados, pero les faltó la disciplina. Uh-huh. O sea que, dicho coloquialmente, disciplina mata talento. qué curioso, porque uno pudiera pensar que el jazzista no es disciplinado, ¿no? Digo, por la propia improvisación que significa el jazz. La naturaleza del jazz es precisamente eso, la innovación, la creatividad, la improvisación, esa es su naturaleza. Ajá. Pero sería equivocado pensar que la improvisación se hace caprichosamente, caóticamente. Sigue estructuras perfectamente definidas y dentro de esas estructuras se pueden mover con libertad y con amplitud. Los jazzistas, pero necesitan conocer esas estructuras para poder mover dentro que de ellas. Que sea un ritmo sincopado, de todas maneras, hay un estudio muy fuerte atrás, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Es la cuestión rítmica, es la cuestión armónica, es la cuestión de enlaces, es la cuestión de acordes ampliados. Por decir algo, el acorde básico tiene solamente 3 sonidos. En el jazz se usan acordes con 4, 5, 6 y hasta los 7 sonidos de la escala musical. Sí, sí, y sí, con sí. Distintas escalas, con distintos modos. Pero en fin, ya estoy entrando en terrenos un poco especializados y no quiero aburrir a tu audiencia. No, además nuestro auditorio siempre es especializado también, le encanta el jazz a una gran mayoría, ¿no? Pero bueno, el Centro de Estudios de IASUB también se acopla al nuevo modelo educativo integral y flexible de la universidad. Nace ya dentro del nuevo. Sí, así es. O sea, el aprendizaje está centrado en la noción de competencias. Sí. Es decir, el alumno, que mucho más que memorizar, adquiere una serie de capacidades que serán exactamente las mismas que habrá de necesitar para integrarse a la vida profesional. Y también pueden tener otras experiencias educativas, por ejemplo, puede integrarse de repente alguien de biología, alguien de medicina, o no tanto así. Sí, cubre los perfiles de ingresos, sí. Claro. Uh-huh. ¿Verdad? Hay algunas materias que lo podrían permitir. Exacto. La historia del jazz, por decir algo. Ah, por ejemplo, sí, sí. Pero todo lo que requiere ejecución. Recordemos que los alumnos entran después de haber acreditado un examen de admisión riguroso y que ese examen de admisión tiene contenidos tales que llevó a la creación de los cursos preparatorios. Los alumnos claro. estudian 3 años previos para poder tener el nivel necesario para aprobar el examen de admisión. Sí, la formación académica de un músico es completamente diferente al camino normal de un estudiante de cualquier carrera, ¿no? Tiene que ver con que la educación media no ofrece conocimientos de música. Claro. Entonces, al haber esa carencia en todos los sistemas educativos medios, la universidad lo que ha hecho, al igual que la Facultad de Música, en nuestra Facultad de Música, que es mi alma mater, dicho sea de paso, yo sigo sintiendo el honor de ser uno de sus maestros. Ahorita tengo el honor de coordinar los trabajos en el Centro de Estudios de Jazz. La universidad es una casa sumamente generosa que nos da muchas oportunidades privilegiadas, pero me aparté del tema. La Facultad de Música tiene incluidos los ciclos preparatorios uh-huh. y de iniciación para poder dar a los alumnos las herramientas que se les van a exigir en el examen de ingreso a la licenciatura. Uh-huh. Exactamente lo mismo podemos decir del Centro de Estudio de Jazz. Y hay otras carreras dentro del área de artes que sucede lo mismo. La licenciatura en danza también tiene su ciclo de preparación. Sí, sí, cómo no, es muy importante. Y bueno, en caso particular de IASUB, ¿se van haciendo especialidades? Por ejemplo, batería, piano, saxofón, trompeta. Tiene que haber un instrumento central. Exacto. Cada estudiante desde su ingreso elige el instrumento por el cual él se va a conectar a la música, por decirlo de alguna manera. La música es una sola, pero hay vías para conectarse. Es el que se conecta a través del piano, a través del clarinete, a través del saxofón, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un instrumento central con sus propias características, con su propio lenguaje, con sus propias estructuras idiomáticas, de manera que Esa es la línea. Sucede igual en la Facultad de Música. Sí. Sale los licenciados en música con opción en violín, con opción en guitarra, con opción en piano. En este caso es también, aunque no lo precisa, la tira de materias dice cuál fue el instrumento central sobre el cual giró todo ese proceso formativo. Y además han surgido jóvenes talentosos de Yasub. Impresionante. Muy talentosos, sí. En este momento hay, me parece que 9 grupos artísticos integrados con los jóvenes que en donde se paran pisan muy fuerte. Sí. Ya esos jóvenes estudiantes avanzados tienen un nivel que muchas veces deja atrás a algunos grupos profesionales. Ah, cuando viene el Festival Yasub, uno se da cuenta cuando se juntan con las grandes estrellas del jazz, ¿sí?, que no les piden nada. Están al mismo nivel. Bueno, vienen figuras a los festivales Yasub, vienen figuras que han logrado dar unos pasos verdaderamente trascendentales en la profesión artística del género jazz, o si tú quieres, en la industria de la música. A mí se me sigue atorando el nombre, pero es una realidad. La música ha pasado a ser una industria. Entonces, hay un proceso de producción, hay un proceso de depuración, hay un proceso de mercadotecnia, etcétera. Entonces, estas figuras conocen muy bien ese camino y vienen a complementar en nuestros estudiantes con todos esos enfoques y visiones. De manera particular, recuerdo a Alex Castañeda, que fue uno de los egresados o pilares de Yasub, de los que desde el inicio, y que desgraciadamente lo perdimos físicamente, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que alguna de las aulas lleva su nombre, ¿no? Sí, así es. Todas las aulas tienen el nombre de alguna figura significativa para la vida del jazz, y una de las, tal como lo señalas, una lleva su nombre. Sí. Alef Castañeda, ¿no? Sí, lo recordamos con afecto. 9 años de un gran trabajo que han estado al frente de algunos directores, empezando por Edgar Dorantes, y ahora está con el maestro Enrique Velasco. Y bueno, este año van a hacer varias cosas, ¿no? Sí, bueno, tenemos el seminario Yasub, que es también un evento de gran alcance formativo y artístico, con figuras importantes. Se está planeando hacer un encuentro de big bands, precisamente con las escuelas que acabo de mencionar y algunas otras, de manera que si ellos aceptan, si las condiciones particularmente difíciles económicas lo permiten, tendremos aquí algunas actividades que van a ser verdaderamente un agasajo para todos los aficionados al jazz. A lo largo del año, y seguramente pues nos avisarán, nos comunicarán estas actividades. Les pediremos el espacio para poderlo divulgar. Claro, ¿no? Por supuesto. E incluso si podemos platicar con algunos de los músicos que vengan, sería excelente, ¿no? Sin duda, yo les pasaré la invitación. Estaría muy bien. Y bueno, yo creo que esto también será de preámbulo para festejar los 10 años el próximo año. Esperemos que así sea, ¿no? Así esperamos. Y por lo pronto, los primeros 10. Sí. Y bueno, parece ser que tiene asegurada su prevalencia esta iniciativa, este proyecto educativo importante y actual, porque se está modernizando constantemente. Sí, nos da mucho gusto que Jalapa sea el epicentro de varios movimientos, de la música sinfónica, de la danza, del teatro, de, en este caso, jazz. El jazz es muy importante, se convierte en un punto fundamental de proyección, ¿no? Claro, Jalapa, y en particular la Universidad Veracruzana, han demostrado siempre una coincidencia en una vocación de cultivo de todas las expresiones artísticas en los mejores niveles posibles. Jalapa, ciudad cultural, la Universidad Veracruzana, institución que parte de su muy respetada imagen proviene de el énfasis que ha puesto siempre a la profesionalización de todas las actividades artísticas. Así es. Y lo sigue haciendo. y creo que lo seguirá haciendo porque es parte de su personalidad. Así lo han entendido todos y cada uno de los rectores. Así lo entiende la actual rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara, entusiasta, admiradora de todas las artes también. Y como bien lo dice, ¿no? Uno tiene el privilegio de trabajar en esas áreas, ¿no? Así es, un verdadero privilegio. Pues muy bien, maestro Enrique Velasco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro Germán. Ha sido un privilegio, un saludo cordial a todo el auditorio de Radio UV. Y muchas felicidades a todo el equipo de IASUB, que ha hecho un trabajo realmente muy importante en el género. Así lo creo, yo les transmito esa felicitación. Muy bien, muchas gracias. Nuevo conocimiento. Estamos aquí despidiendo del maestro Enrique Velasco. Siempre es un gusto platicar con, pues sí, vamos a decirlo tal cual, con las estrellas musicales de nuestra universidad. Maestro Enrique Velasco es un genio en la guitarra, ¿eh? De hecho, hay algunas grabaciones que a veces se programan aquí en Radio Universidad Veracruzana, que son interpretaciones del maestro Enrique Velasco en la guitarra clásica, por supuesto. Bueno, pues ahora comentamos que la Universidad Veracruzana participa activamente en la protección del manatí, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, el Acuario de Veracruz, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y la Secretaría de Marina. En conjunto trabajan para proteger a 3 ejemplares de esta especie que han sido avistados en el puerto de Veracruz. Fíjense qué interesante. Se han visto manatís en el puerto de Veracruz y por lo tanto hay que cuidarlos. Blanca Cortina Julio, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, comentó que los primeros avistamientos de estos ejemplares por parte de los trabajadores del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y el Acuario de Veracruz comenzaron desde el 6 de enero de este año, cuando empezaron a ver manatís en el puerto de Veracruz. Blanca Cortina mencionó que observar manatíes en esta zona no es común, por lo que se considera que su presencia puede ser por cambios de temperatura del agua, por los efectos del cambio climático, o a que provengan de una zona que presenta un alto grado de contaminación, por lo que hacen desplazamientos temporales tratando de buscar mejores condiciones. Pero bueno, sinceramente, ir al puerto de Veracruz, los manatíes, yo creo que en algún momento van a tener que irse a otro lado, porque hay zonas del puerto de Veracruz donde el agua que va a dar al mar no es precisamente la mejor, ¿no? Las mejores condiciones para que puedan estar los manatís. Blanca Cortina explicó que el riesgo que los animales corren ahí es muy alto, debido a que es una zona de alto tráfico de embarcaciones, es un puerto, las cuales van desde motos acuáticas, yates, lanchas de pesca, hasta grandes barcos mercantes. Cualquiera de estas embarcaciones puede no avistar a los manatís y golpearlos por accidente, y si llegan a recibir un golpe de las propelas de alguna embarcación de gran tamaño, se pone, por supuesto, en riesgo la vida de los manatís, que de por sí no son muy abundantes. Blanca Cortina declaró que, en acuerdo con el equipo de trabajo, se espera reubicar estos animales en el sistema lagunar de Alvarado, zona en que la universidad, desde hace 20 años, lleva a cabo trabajos de concienciación con la población local sobre la importancia de proteger a esta especie. A raíz de que la Universidad Veracruzana trabaja con los pobladores de la región, el cambio de actitud en ellos hacia esta especie ha sido notable. Incluso en recientes días se constituyó el Comité Local para la Protección del Manatí, el cual se encuentra formado por pescadores y habitantes de la zona, avalados por la Profepa, cuya misión es proteger este espécimen. Respecto a la presencia de los manatíes en el puerto de Veracruz, Blanca Cortina añadió que se pide a la ciudadanía que corra la voz para que, en la medida de lo posible, se disminuya el tráfico y velocidad de embarcaciones particulares en esa zona. Asimismo, se les hace un llamado a que no tiren basura en la calle, ya que muchos de esos desechos van a dar al mar, que es el hábitat de una gran variedad de seres vivos. Así es que lo importante también es que esta emisora llega hasta el puerto de Veracruz. Entonces, esto es muy importante, este aviso que da Blanca Cortina. Tengan cuidado con las embarcaciones o con todo el movimiento que existe, sobre todo ahora que viene el carnaval, ¿no? Hay mucha gente que va al mar y va a las lanchas, a las motos acuáticas. Tengan cuidado porque puede haber manatíes que se encuentran en el puerto de Veracruz. Y lo ideal es tener a estos manatíes y llevárselos, como dice Blanca Cortina, al sistema lagunar de Alvarado, que es donde, digamos, es su hábitat natural. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado sobre los manatíes, sobre todo ahora que se han visto ahí en el puerto de Veracruz. Son las 20 horas con 44 minutos. Este año estamos cumpliendo 20 años de autonomía y entre esos 20 años está la Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios. Hemos escuchado algunos testimonios y en esta ocasión vamos a oír el testimonio del doctor Mario Vázquez Torres, que estuvo en la Junta de Gobierno, fue parte de la Junta de Gobierno, su segunda Junta de Gobierno, y estos testimonios se logran gracias al trabajo realizado por Televisión Universitaria. Aquí lo escuchamos. Sin duda que las universidades públicas en un país como el nuestro, en un estado como Veracruz, representan una instancia social de cultura muy importante. Desde el momento en que tienen la posibilidad y la obligación de atender en el contexto más amplio de la libertad de acción, de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, de afrontar los principales problemas, no solo de carácter intelectual, sino también, y en ocasiones los más sentidos, por la población a la que la propia universidad se debe. Ahora, por cuanto a la importancia de la autonomía, a mí me parece que es muy importante el que disponga de una normatividad hermana, digamos, a la ley orgánica, en donde concretamente pues hace referencia a las implicaciones, a las derivaciones y a las obligaciones fundamentalmente que se deben de cubrir en el desempeño de la estructura, de la función, de la proyección de la universidad de manera pues autónoma, es decir, que tenga la capacidad de autonombrar, autodirigir, autocoordinar toda una serie de acciones en beneficio siempre pues del mejor funcionamiento de la Casa de Estudios. Eso me parece que es muy importante porque, entre otras cosas, pues lejos de echarle la culpa o de pensar que solo X o Z elementos de la sociedad son los que fundamentalmente le dan sentido a la universidad, por el contrario, son de entrada los propios universitarios los que tenemos la obligación de conocer, de reflexionar, de valorar en todo lo que significa la autonomía. Es decir, la capacidad de autodeterminación es muy, muy importante. Para tener en cuenta. La Facultad de Letras Españolas invita a la charla Documentar la Guerra, periodistas españoles en el Frente Italiano 1916, es decir, la Primera Guerra Mundial, que impartirá Jordi Canals, académico de la Universidad de Trento en Italia. Eso será el día de mañana a las 12 horas en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Jordi Canals desempeñó actividad didáctica en la Universidad de Trieste entre 1987 y 2001. De 1984 a 1987 fue lector de lengua española en la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, con base en los acuerdos culturales entre España y la entonces República de Yugoslavia. Desde el 2001 es profesor titular de Lengua y Traducción Españolas en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Trento. En la última década se ha dedicado al estudio de la tradición de la literatura de viajes española, con especial interés en los viajeros españoles en Italia a lo largo del siglo XIX, labor que tras la conmemoración del centenario del estallido de la Gran Guerra se ha extendido por toda la península y hoy es posible ser partícipes de su trabajo gracias al programa de movilidad internacional Erasmus Mundos, en la que la Universidad Veracruzana participa. Durante su estancia en esta casa de estudios, Jordi Canals impartirá clases a estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas relacionadas con la literatura española del siglo XIX y los albores del siglo XX. Sin embargo, los demás integrantes de la comunidad universitaria y el público en general podrán interactuar con Jordi Canals el día de mañana a las 12 del día para que escuchar esa plática que tendrá sobre los españoles y en Italia en la Primera Guerra Mundial. La entrada es libre, recuerden, mañana jueves, 12 horas, allá en la Unidad de Humanidades, en el clásico Salón Azul. Son las 20 horas con 50 minutos. Nuestra Constitución cumple 100 años y aquí estamos leyendo cada uno de los artículos de la Carta Magna. Hoy corresponde al artículo 35, que habla de los derechos del ciudadano. Estos son los derechos del ciudadano según la Constitución: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Otro de los derechos es tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Otro de los derechos también es poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley del Congreso, así como también el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esa materia otorgue la ley. Es lo que dice en cuanto a los derechos el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arte y cultura. Daniel Martínez, coordinador general de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, afirmó que el cine es la máxima representación actual del arte, ya que es un espejo de cómo vivimos en realidad, la forma en que nos expresamos y reproducimos en nuestra sociedad, así como de nuestros anhelos, sueños y esperanzas. Así lo planteó durante la presentación de 5 trabajos finales realizados por alumnos del quinto semestre de la licenciatura en cinematografía, la cual se llevó a cabo en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Daniel Martínez estuvo aquí con nosotros platicando precisamente que iban a hacer esta exposición de cortos, de cine en corto, en la Casa del Lago. Y él explicó que los cortometrajes, que tienen una duración promedio de 10 minutos, son 5 ficciones que abordan temas de cuestiones sociales, corte fantástico e intrigas. Daniel también aseguró que estos proyectos cumplen con su principal objetivo: transmitir ideas en el lenguaje propio de nuestro cuerpo por medio de la expresión artística. Raúl Ferral Sánchez, director del corto Alma de la Muerte, relató que este representa el viaje hacia la mente de una asesina serial que se enfrenta al conflicto de cambiar su vida o continuar con los homicidios. Sofía Aristegui Rodríguez, que es la directora del cortometraje Tlalican, narró que la obra muestra la historia de una niña que vive en la zona serrana del país, quien en contra de su voluntad es vendida por su familia tras experimentar su primera menstruación. Sofía, la realizadora de este corto, relató que la intención de su trabajo es mostrar que esa situación aún ocurre en México, ya que para realizar el guión del mismo se basó en una experiencia de personas cercanas a ella. Añadió que el proceso de grabación fue difícil debido a que los actores eran amateurs y se debió fondear el proyecto, proceso que requirió 3 semanas para recolectar los recursos económicos necesarios. Pero es así como fueron realizando estos cortos, y espera esta realizadora que quienes vean su filme sepan que la venta de niñas en zonas serranas del país es una realidad, para que así tomen conciencia y ayuden a desaparecer este terrible acto. Bueno, fue parte de los temas de esta exhibición de cortos de la Escuela Luis Buñuel en la Casa del Lago UV. Bueno, nosotros ya nos vamos, llegamos al final de Voz Universitaria en esta ocasión. Les comunico que no estaré el día de mañana aquí, vendrá Liliana Calatayud. Yo viajaré a la Ciudad de México a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pero aquí estará Liliana Calatayud, y en la medida de lo posible nos comunicaremos desde aquella ciudad. Bueno, muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica, y gracias también a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Notar es ese desprecio de ojos que por mí lloraron. Pregunté si con el tiempo su recuerdo olvidaron. ¡Qué miedo, amor! Ni se olvidan ni se dejan. Un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca viene.